Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 64 99 9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Conducir es estar atentos. En el auto no se puede pavear. Uno de los lugares en donde se palpitan las emociones del Mundial de Fútbol es entre los conductores de vehículos. No me refiero a la euforia colectiva para festejar un triunfo a puro bocinazo, gritos y alegría. Hablo más bien de lo que ocurre antes de cada partido de la selección, cuando miles de conductores recorren o recorremos intensamente calles, avenidas y rutas para llegar a tiempo a nuestras casas o casas de amigos o algún bar. Ni que hablar del partido del martes próximo, un día hábil, con un equipo entonado y que ya está entre los cuatro mejores del mundo. Hablo sobre el estresazo de conducir a las corridas para llegar a tiempo y ver un partido de fútbol porque hoy concluye la semana de la conducción responsable. Cada año, la Agencia de Seguridad Vial consagra la segunda semana de diciembre para llamar la atención sobre la importancia no solo de manejar bien un vehículo, sino también de conducir de tal manera que el que maneja no sufra siniestros ni tampoco los produzca. Luchemos por la vida recomienda como primera medida acatar las leyes. Significa conocer y respetar las normas y señales de tránsito. Parece elemental, pero en un país donde muchos hacen lo que bien les parece, cumplir las leyes de tránsito permite ordenar el sistema e interactuar con los demás usuarios de la calle en forma segura y llegar a destino. Estar alertas y atentos es la segunda recomendación de esta asociación. Manejar es concentración antes que nada. No se puede soñar con pajaritos. En la práctica significa no viajar cansado, ni bajo los efectos del alcohol, y estar pendientes de los imprevistos. Por supuesto, ni cerca de un celular, puede ser fatal. La tercera recomendación es avisar las maniobras. Las luces de giro sirven para anunciar un cambio de carril o de calle. Las balizas informan que vamos a detenernos sobre la calzada. Todos nos beneficiamos cuando sabemos con anticipación lo que harán los otros conductores. Y los demás, cuando somos nosotros los que avisamos. Es esencial en la conducción segura, además, adecuarse a las circunstancias del tránsito. No es lo mismo el tránsito de un lunes a las 7 de la mañana que el de un sábado por la tarde. También es vital adecuarse al estado del camino y los posibles obstáculos y tener en cuenta los fenómenos climáticos. No es igual el agarre de los neumáticos un día soleado que cuando llueve. Por último, aunque no lo último, el conductor atento estará en condiciones de prever lo que va a ocurrir. Por eso mira constantemente el espejo retrovisor y los espejos laterales. Mira lo que ocurre delante del vehículo que lo antecede. Mucha gente anda suelta en la calle, conductores y peatones de contramano al sentido común y las leyes. Estar atentos nos evitará disgustos y males mayores. El celular no debe usarse jamás, ni siquiera cuando el vehículo está detenido en un semáforo. Es un grave factor de distracción. Lo mejor es que ni siquiera esté a la vista, sino más bien guardado en bolsos o carteras. El viajar es un placer que nos suele ocurrir, canturreaba en la década del 70 el humorista Pipo Pescador. Y así debe ser. Para que efectivamente ocurra, caminante, deberemos acatar las leyes de tránsito, estar alertas y atentos, avisar de nuestras maniobras con antelación, adecuarnos a las circunstancias del tránsito y prever lo que va a ocurrir. Carly Rae Jepsen, The Loneliest Time. I've had one of those bad dreams where we're standing on your street. I quit smoking those cigarettes, but I'm never getting over it. And you're looking right through me, just like Shakespeare. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días, soy David Kohler y ya iniciamos Caminante, el paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma. Y hoy disfrutando la frescura, el cambio de temperatura que nos ha traído cierto alivio y también la alegría del triunfo del seleccionado nacional de fútbol jugando en Qatar y derrotando a la selección de Países Bajos, que nos ubica ya entre los mejores cuatro equipos del mundo. Bueno, la alegría, ¿no? La alegría del triunfo, el tesón, el esfuerzo de estos muchachos con temperamento y también con mucho talento, ¿eh? Con mucho talento y con gran recuperación psicológica, porque recuperarse de un 2-2 después de ir 2-0 no es tan sencillo y pudieron hacerlo. Bueno, hoy tenemos un invitado muy interesante, muy especial y tiene que ver con la consigna que ya les voy a comentar más adelante. Se trata de Luis Lara. Luis Lara es un licenciado en Ciencias de la Educación, es venezolano y lo interesante de él es que recorre el Amazonas de su país, Venezuela, recorre, se instala, y también de Colombia y próximamente, el año que viene, de Brasil, para enseñar a la gente a leer. Es un alfabetizador. Pero además de eso, él prepara gente que a su vez enseña a otras personas a alfabetizar. O sea, es un maestro de maestros. Un personaje muy interesante con el que vamos a charlar dentro de una hora o 45 minutos aproximadamente. Esta es la caminata radial número 151 y hoy tenemos un espacio dedicado a la música de Navidad en el tiempo de Juglares, el espacio de la profesora Silvina Pérez. Del archivo del profe de historia Julio Lloret, traemos hoy la carrera al Polo Sur, cuando las hazañas eran el pan de cada día a riesgo de las propias vidas. Estamos hablando de más de un siglo atrás. Desde Caminos del Alma, Gustavo Tisoco aporta Feliz Viajero en la voz de Orlando Canapiello. También tenemos, como siempre, la palabra sabia de nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata y sus relatos inspiradores. Hoy, así eran la cancha, la pelota y el arco en los años 50. Y del archivo de Esa ya la vi, Karen nos comparte Atrápame si puedes, con la participación estelar, nada más y nada menos que de Leo DiCaprio y Tom Hanks, dos excelentes actores de primerísima línea. Y como siempre, Damián Espadea en la operación técnica, dándole fluidez a esta bonita caminata de los sábados a la mañana. Antes que nada, vamos a saludar a nuestros oyentes y amigos que han cumplido años esta semana. Vivi Bernat, la ex columnista del Café Rojo, que nos traía cada semana, compartía sus experiencias entre exquisiteces y viajes por el mundo. Y también Catalina. Catalina es otra oyente de acá, de Quilmes, Catalina Savich, que nos escucha los sábados, así que ha cumplido años. Un beso grande, querida Cata. Y ha cumplido años también la FM Box, señores. No olvidarlo, 26 añitos, Está en lo mejor de la vida, con toda la energía, las ideas, las ganas, para hacer cosas lindas, para comunicar, para crear un espacio de libertad, donde podamos expresarnos, donde podamos escuchar música, donde podamos relajarnos también. Esta semana, la radio, esta casa, Casa del Aire, como la llamo, cumplió 26 años y nos sumamos a soplar más de cuarto de siglo de vida. 26 años de una empresa familiar en forma ininterrumpida no es poca cosa en un país como la Argentina, donde todo se hace, muchas de las cosas se hacen a pulmón. Así que nuestros saludos y abrazo afectuoso a Claudia y a Damián, que son las dos personas principalmente que están en esta tarea permanentemente. ¿Cómo me trató la calle? Es el tema que vamos a comentar ahora. Hace unas semanas recuperé la práctica, la bendita práctica de salir a caminar, de forma sistemática, metódica, y como todos lo tenemos claro, nos hace bien al cuerpo, pero nos hace también nos hace bien al alma, nos hace bien a la cabeza para distraernos, relajarnos y ver las cosas un poco de otra manera. Y resolver los problemas. A veces una caminata en media hora, 40 minutos, o se resuelven o pierden esa importancia que parece que son un nubarrón que nos cubre la vida. Bueno, mi caminata son unas 15 cuadras aproximadamente por la calle Roca, desde Doctor Villanueva hasta República de Francia. En República de Francia hay una hermosa plaza. Esto es para ubicarlos más fácilmente, detrás del Perpetuo Socorro, la iglesia y el colegio, bueno, toda la institución educativa que es el Perpetuo Socorro. Bueno, ahí hay una hermosa plaza de 200 por 100 metros, con juegos para chicos, muy arbolado, hay palmera, jacarandá, de todo tipo de árboles, vegetación, está todo muy cuidado, el pasto corto, hay dos canchas lindas armadas con arcos para los que quieren jugar, juegos para chicos, equipamiento para para adultos, esos equipos antivandálicos donde uno puede hacer distintos movimientos para mantenerse en estado, y la posibilidad, bueno, de caminar, de correr alrededor de la plaza, en un ambiente tranquilo. Se puede ir de día, de noche, hay mucha gente que se instala, se sienta en el piso o en alguno de los bancos que hay, se toma unos mates. En estos días de calor, mucha gente va con su auto, se estaciona y se acomoda ahí. Es un lugar muy lindo, muy recomendable para ir a caminar. Ahora, lo interesante que yo encuentro de esta caminata es cómo uno va descubriendo o redescubriendo la ciudad a medida que recorre las calles. ¿Por qué digo esto? Y porque uno va pasando de un barrio a otro, casi sin darse cuenta, donde las casas, bueno, van cambiando de acuerdo al nivel socioeconómico, las posibilidades de los propietarios o de quienes alquilan, pero uno siempre ve el esfuerzo de la gente para acomodarse, para mejorar alguna camarita de seguridad, y en los sectores más populares, diría yo, o de menos recursos, uno ve cómo ciertas costumbres permanecen o se recuperan, como es la de salir a la calle y sentarse en la vereda. A veces son restos de alguna refacción que sirven de asiento, ¿no? O algún banco, o simplemente sacar una silla, ¿no? Y sentarse a tomar mate al terminar el día, al anochecer, tomar fresco nada más, ¿no? Pero bueno, es una práctica muy recomendable y que, bueno, para los que nos gusta esto, es una manera de observar cómo va cambiando y cómo se va ajustando la ciudad de acuerdo a la época, a las necesidades y a los cambios. Bien, vamos a la consigna de este sábado y tiene que ver justamente con nuestro invitado de hoy. Es la siguiente. ¿Te acordás de tu primera lectura, del primer libro que cayó en tus manos? ¿Se lo recomendarías a tus hijos o a tus nietos? ¿Qué sentiste cuando descubriste que podías leer? ¿Qué experiencia, ¿no? Bueno, envíanos tu historia, el primer libro, el libro de lectura del colegio o alguno que te regaló tus padres o tu abuelo, tu abuela, al 11-6400-7047. ¿Cuál fue tu primera lectura? En mi caso, yo la verdad que no puedo recordar, pero sí de los primeros tiempos lecturas que me marcaron y eran libros que yo creo que me regalaron mis abuelos. Uno era Corazón. Es un libro de Edmundo de Amicis, es un clásico de la literatura, son relatos. Relatos cortos, apasionantes, entrañables de la vida en un colegio de Italia. Robinson Crusoe fue otro, y la Ilíada. La Ilíada, este lo recuerdo muy bien, un regalo de mi abuela paterna, un libro grande, de tamaño gigante, diría, con muchas ilustraciones, y que realmente me apasionó y que creo que por ahí todavía anda dando vueltas. Así que escribinos o mandanos un audio, tu primera experiencia con la lectura, ¿qué te pasó cuando descubriste que podías leer, encontrar, entrar a un nuevo mundo? Al 11-6400-7047. Yo vivía en el bosque muy contento. Caminaba, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías. A la noche me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas. Me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas. Y yo así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo. Nunca el techo, la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los chicos podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida. Con el circo recorrí el mundo. Pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien no cerró el candado. Era una noche sin luna y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Yo estoy viejo, pero las tardes son mías. Yo vuelvo al bosque. Bueno, estamos escuchando El Oso, un clásico del rock nacional, de y por Moris, junto con su hijo Antonio Viravente. Un verdadero clásico. Digamos que Moris tiene nada más y nada menos que 80 años, y así sigue cantando. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra, constructores de nuevos mundos. ¿Para qué cerrar la puerta? ¿Para qué quedarse? Prefiero tener hambre, quemarme alguna vez en el sol, sentir dolorosamente que soy pequeño, extasiarme de sed, de cansancio, deambular la noche, mendigar con quien mendiga, que me atraviese el viento, la música de alguna musa, ser temblor y ser herida. Un calamar destilando tinta, un barco sobre las olas. Que se lastimen mis pies con los clavos del camino, que la arena enceguezca mis ojos, que la luna me torne fantasma de plata y nube, perderme entre amores que quizás no sean, saltar como una rana, ser trapecista, y en este transcurrir apostar a la vida, agotarme hasta que el cuerpo sea humo, feliz viajero. Los sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. No recuerdo si fue estrictamente el primero, pero seguro fue el que más veces leí, El Principito. Aunque solo de grande lo entendí y me resultó terriblemente triste. Hoy desde mi ventana siempre veo una estrella y me acuerdo de la estrella, con la que termina el libro. Muy, muy bello, nos dice Adriana en respuesta a la consigna sobre cuál fue tu primera lectura. Carmen dice, buenos días caminante, mi papá me regaló el libro Alicia en el País de las Maravillas, un clásico, ¿no? Era chiquita y recuerdo que quedé tan fascinada que buscaba pozos para meterme y le pedí a mi papá que me comprara un conejo blanco. Fue un cuento que me encantó y voló mi imaginación. Se lo compré, por supuesto, a mis hijas para que lo leyeran. Buen fin de, nos dice Alicia es el nombre del libro, María del Carmen. Muchas gracias por tu envío. Qué historia interesante, ¿no? Lo que hacen los chicos, ¿no? Qué bueno que podamos rescatar, recuperar esa cosa tan genuina, tan linda y de tanta sencillez que son los chicos. Alejandro dice, mi primer libro fue Jesucristo el Señor, de Imitian. Luego dos más. 1 Corintios, de E. Trenchard, y La Liberación del Espíritu, de W. Ni. A todo el mundo se los recomiendo. Muchísimas gracias, Alejandro, por compartir. Jamás abandoné, por Laura Pausini. Sigo estando aquí, de nuevo un escenario y de nuevo yo. Sigo estando aquí, porque ahora tu camino va en mi dirección. En mi maleta solo queda ausencia, tu poesía me pidió volver. Marcharme ha sido toda una experiencia y ya lo sé. Yo jamás dejé de quererte a ti. Yo jamás pude negarme a ti. Jamás abandoné. He buscado la belleza y la he encontrado al fondo. Simplicidad. He buscado en mi pasado porque ahí dijeron que está la verdad. Sé que en esencia predomina el bien y en él confío como los demás. Y en esta noche ahora te diré que jamás te dejé de pensar. auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Los famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia, en la voz de Julio Lloret. Para 1911, la Antártida seguía siendo un continente inexplorado. Los confines de la Tierra estaban reservados solo a algunos exploradores y apenas en 1902 habían invernado allí por primera vez la expedición del noruego Otto Nordenskjöld. Pero eran años de proezas. El mundo se rendía a los pies de sus exploradores y los avances científicos permitían alcanzar lugares antes solo imaginados. Y la historia quiso que dos hombres coincidieran en el intento de alcanzar el Polo Sur: el noruego Roald Amundsen y el inglés Robert Scott. El fin de los dos era el mismo, pero las motivaciones eran distintas. Roald Amundsen fue un explorador nato. Formó parte de expediciones junto a otros pioneros y pensaba buscar el Polo Norte hasta que se enteró de que esa hazaña ya había sido reclamada por contrincantes norteamericanos. Sin dudarlo, cambió su destino hacia el sur, en busca de una de las pocas proezas aún sin concretar: alcanzar el Polo Sur. Tenía hambre de gloria. Robert Scott fue uno de los máximos estandartes de la Royal Navy inglesa. Fue un marino que retomó la exploración antártica y encabezó la expedición al Polo Sur como servicio a su patria y también como campaña científica. Pero los exploradores también eligieron medios distintos. Durante sus expediciones anteriores por el Ártico, Amundsen se había interiorizado de algunas de las técnicas de supervivencia y transporte de los pobladores de aquellas regiones. Así, optó por el uso de trineos de perros y de esquíes como principales medios de transporte. Scott, por su parte, quiso utilizar los vehículos de transporte mecanizados que había llevado consigo desde Inglaterra, pero no pudo por su mal desempeño en la superficie de la Antártida. Además, a diferencia de Amundsen, había optado por llevar ponis de Siberia en lugar de perros, que demostraron mayores dificultades para adaptarse al clima de la Antártida. Y también incluyó en su viaje la recolección de datos científicos y muestras de rocas que demoraron su recorrido y aumentaron el peso de la carga a lo largo del viaje. Es así que luego de 57 días de caminata y más de 1.500 kilómetros recorridos y con 10 perros menos, la expedición liderada por Roald Amundsen alcanzó el Polo Sur. Tras sus pasos, en enero de 1912, el grupo inglés se encontró con la peor imagen que podían esperar. La bandera noruega ondeaba en el Polo Sur sobre una carpa que resguardaba víveres y una carta destinada al rey de Noruega, en caso de que Amundsen no lograra retornar con vida a su país. El regreso de la expedición de Scott fue una pesadilla. Cansados, desmoralizados por el segundo puesto, con pocas provisiones y con graves problemas de salud, los kilómetros que los separaban del campamento base se hicieron cuesta arriba. El 17 de febrero, uno de sus miembros, Evan, falleció a causa de una infección. Al mes, cuando las provisiones ya escaseaban, Lawrence Oates se sacrificó por sus compañeros. Salió de la carpa diciendo: voy a salir y puede que sea por un rato largo. Y nunca regresó. Apenas 3 días después, Scott, Wilson y Bowers fallecieron dentro de su carpa en medio de una tormenta de nieve. Todo esto se supo porque Scott detalló la tragedia en su diario personal. El testimonio escrito se conservó en perfecto estado hasta que los dos cuerpos fueron encontrados 9 meses después por un grupo de búsqueda. Y allí estaban, inmóviles, con la valentía y el honor congelados eternamente. Escúchanos vía online www.fmradiobox.com. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. ¿Cómo están? Seguimos preparándonos desde la columna para festejar la Navidad en este diciembre. Por eso les traigo tres villancicos, tres canciones de Navidad. Y la primera es una versión espectacular de Andrea Bocelli de Ángeles Cantando Están. Escuchen la orquesta y el coro que lo acompañan y van a escuchar un órgano estilo Hammond en primer plano. Escuchamos entonces de Andrea Bocelli, Ángeles Cantando Están. Está sonando Ángeles Cantando Están o Angels We Have Heard on High, que originalmente es la versión en inglés de un villancico francés de principios de 1800, que en realidad toma en el coro una frase en latín que es Gloria in Excelsis Deo, que es parte de la misa que viene desde principios de la era cristiana, de los primeros siglos. Y en este caso cantada en italiano, en latín y en inglés por el genial Andrea Bocelli. Continuamos con un mix de villancicos cantados por Blest, que es un trío de cubanos cantándolos en onda pop. Escuchamos.

paso recibir las bendiciones que nos quiere el año nuevo. Volverán las navidades con la música del alma, que se lleva las tristezas, que se alegran los hogares con su canto de esperanza. Volverán las navidades como por aquellos tiempos, de una estrella que anunciaba que ha nacido en un pesebre la esperanza de mi pueblo. Y no te pongas triste porque el niño Jesús quiere jugar contigo. Le vamos a cantar, lo vamos a arrullar. Y no te pongas triste porque el niño Jesús vino a curar tus penas. Nos vamos a alegrar, llegó la noche buena. No te pongas triste porque el niño Jesús viene a curar tus penas, dice Carlos Vives en esta canción, que espero que hayan disfrutado tanto como yo en este preparativo para esta Navidad que se acerca, para este mes que viene tan movido, tan complicado, encima la tensión de ver los partidos, la alegría, menos mal. Pero pongamos el centro en donde va y preparémonos para ser de cariño, de bendición para los que nos rodean en este diciembre. Buen sábado caminante y seguimos compartiendo música el próximo sábado. Un abrazo. Era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Juglares. Auspicia en Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Hola amigo querido, ¿cómo estás? Y audiencia. Me acordaba, no me acuerdo cuál fue el primer libro que leí, pero seguramente ha sido la Biblia por influencia de mis padres. Lo que sí me acuerdo es que en los recreos, era un bicho raro ya desde esa época, me sentaba bajo el mástil de la bandera a leer mi Nuevo Testamento negrito que me había regalado mi abuelo materno. Y leía, mientras los chicos jugaban en el recreo, yo disfrutaba leyendo. Después fue motivo de cargada durante gran parte de la primaria en distintas escuelas, porque por viaje de mi padre viajábamos, estábamos en distintas ciudades. Pero para mí era un disfrute, no me importaba lo que me decía. Y siempre fue eso, el Nuevo Testamento, hasta que después completo. Por eso recuerdo muy bien. Era Bernardo desde Mar del Plata. Rosana dice: buenos días, caminante. Yo no recuerdo mi primer libro, ya que heredaba los que tenía mi hermano mayor. Literalmente el primero, creo que recibí uno para aprender a leer, llamado UPA y cuentos de niños de esa época. Luego dice: heredé El Principito, Alicia en el País de las Maravillas, Platero y yo. Que pasen un buen fin de y que Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias, Rosana. Patricia dice: uy, en respuesta a la consigna, ¿cuál fue tu primera lectura y cómo te marcó llegar a entrar al mundo de los libros, de poder leer, ¿no? Muchos libros, dice Patricia. Juan Salvador Gaviota, los clásicos de la colección Robin Hood de color amarillo, El pájaro canta hasta morir, El venteveo amarillo, decenas de libros que leía y releía, además de las leyendas griegas. La Biblia, el primero de todos. Todos libros que marcaron y alimentaron mi infancia, además de hacerme compañía. Muchas gracias, Patricia. Y repetimos la consigna. ¿Cuál fue tu primera lectura en la infancia? Nos llamás y envías un audio al 11-6400-7047. Nunca vas a comprender, en una versión de Rita Payés, un tema de Elizabeth Roma. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar. Saber quién te besa y quién te abriga. Y hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya me quedan muy pocos caminos. Y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Inocente excusa pasar por tu casa. Y me quedan muy pocos caminos. Y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Thank you. ya no puedo continuar espiando día y noche y tú llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa y me quedan muy pocos caminos. Y aunque pueda parecerte un desatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo, algo contigo, algo contigo. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Y tal como habíamos prometido al comienzo de nuestro programa, vamos a conversar con Luis Lara. Luis Lara es venezolano, alfabetizador, vive en Barcelona, Anzoátegui, en el sector, en la zona oriental de su país. Y él, se dedica, su principal tarea es alfabetizar. Es enseñarle a la gente a leer y a escribir. Pero no solo eso, sino que forma gente, forma maestros, docentes que a su vez puedan enseñar a sus propios compatriotas, a la gente de las etnias donde él trabaja en el Amazonas venezolano, les pueda enseñar, ellos mismos puedan enseñarle a sus compañeros a leer y escribir en su propio idioma. Luis es licenciado en Ciencias de la Educación. Tiene una diplomatura en lingüística y alfabetización y un máster en diseño, gestión y dirección de proyectos. Y actualmente está cursando un doctorado en psicología social por la Universidad Internacional Interamericana de México. La tarea principal de nuestro entrevistado ha sido en el Amazonas, ha sido asesor educativo del proyecto Yanañengó Niengatú, es una etnia y un idioma también en el Amazonas de Venezuela, y actualmente es presidente y facilitador de la Fundación Equipando, dedicada al desarrollo de proyectos e iniciativas de coparticipación y educación de personas en pobreza extrema. Muy buenos días, Luis, un gusto saludarte y recibirte y darte la bienvenida en Caminante. Ok, muy buenos días. Es un placer poder estar con ustedes y pues compartir. Muchas gracias por la invitación. Por favor, ¿sabes que la primera pregunta que le hacemos a nuestros entrevistados es ¿cuál es su camino preferido, su calle, su sendero? ¿Cuál es en tu caso? Nos llena de expectativa saber la de un hombre que ha estado y recorre la selva. ¿Cuál es su calle o su sendero preferido? Pues mi sendero preferido son aquellos que están llenos de naturaleza, sin duda alguna. ¿A qué te referís? ¿Hola? Ah, parece que tenemos problemas con la comunicación. Estamos intentando volver a conectarnos con Luis Lara. alfabetizador venezolano y trabaja, su principal tarea es en la Amazonia venezolana. Hola Luis, ¿nos escuchás? Sí, sí, sí. Ah, se había cortado. ¿Cuál es tu sendero, tu calle preferida? Pues los senderos que tienen que ver con la naturaleza, están impregnados de naturaleza. Cualquier lugar donde haya árboles, animales, tierra, flores, playas, ríos. Me gusta caminar esos lugares, disfrutarlos. ¿Cómo es la selva? Porque uno a veces tiene una imagen, un pensamiento a través de las películas o de los libros. ¿Cómo es la selva amazónica? Wow, bueno, la selva tiene sus particularidades. En el caso de la selva amazónica es bastante espesa, bastante densa, muy difícil de transitar y también es muy calurosa. Claro. Sí, hay mucha humedad, ¿no? Pero sin embargo, podríamos decir otras características. La selva, en este caso la Amazonía, es una selva muy rica por la cantidad de recursos que tiene y muy diversa por la cantidad de etnias y de grupos de personas que habitan, ¿no? A lo largo y ancho de ella. Bueno, uno cuando habla del Amazonas siempre piensa en Brasil, pero el Amazonas se extiende a otros países. ¿Qué extensión tienen en el caso de Venezuela? Pues la selva es inmensa, ocupa uno de los espacios más grandes que hay en nuestro país, al sur. Y bueno, wow, de extensión no te sabré decir con exactitud, pero es bastante amplia. Claro, claro. Los caminos en la selva, ¿cómo se hacen? ¿Permanecen, desaparecen, hay que reconstruirlos? ¿Cómo es eso? Sí, permanecen y algunos han desaparecido. Pero fíjate tú que no hay tantos caminos en el monte, ¿no? El camino realmente mayor transitado y mejor trazado es el que producen los mismos ríos. La gente, pues, son gente más de transportación fluvial. Entonces, mira, las personas... Sí, están acostumbradas más a navegar que realmente a caminar por la selva. Así que el camino de la selva es prácticamente el río para poder, porque es una selva muy espesa, muy densa. Claro, claro. Y entonces, por lo que me estás diciendo, hay muchos ríos. Sí, por supuesto. Tenemos el río Orinoco, por ejemplo, el río Tabapo, el río Guainía, el Guaviare, el río Meta. Tenemos en Venezuela la particularidad que en el Amazonas de Venezuela no pasa el río Amazonas como si pasa por Brasil. Claro. Pero está el río Negro también, que sí atraviesa Brasil, Venezuela y Colombia. Ese sí. Y bueno, supongo que con los afluentes generan una red de transporte, ¿no? De comunicación, como nos estás diciendo. Bueno, aunque realmente esas rutas no existen en este momento ya con la crisis que hemos vivido, en Venezuela de combustible, de gasolina, pues esos ríos ahora han sido menos transitados, ¿no? Por los mismos indígenas. No hay rutas fluviales realmente. La única forma en la que nos hemos podido transportar es en los mismos barcos con los nativos para poder ir a sus comunidades. Pero ni siquiera hay, no sé, una línea de transporte o un sistema de transporte público o privado, ¿no? Que uno pueda acceder. Sí, sí, sí. Me refería a un sistema informal, ¿no es cierto?, de transporte y de comunicaciones que, como nos estás diciendo, arman los mismos aborígenes. Luis, vos sabés que le hemos planteado a propósito de esta entrevista a nuestra audiencia. ¿Cuál fue su primera lectura de niños? ¿Cómo fue que se introdujeron al mundo tan, tan, tan especial como es el de poder leer, poder escribir y poder entender? En tu caso, ¿cuál fue tu primera lectura? Bueno, mis primeras lecturas fueron en el preescolar. Fueron, sí, en el preescolar. Pues tuve la particularidad que ya a los 4 años sabía leer. Ah, mira. Y sí. Fueron experiencias, quizás no, con la ayuda de mamá también, y las habilidades que ella tenía de lenguaje. Tenía unas habilidades de lenguaje oral bien desarrolladas, que hasta ahora las conservo, de hablar mucho. Ah, está muy bien. Y Sí, y pues eso me ayudó mucho en desarrollar también las habilidades para el lenguaje escrito. Y recuerdo mucho, incluso, ahora que me lo preguntas, ¿no? Las canciones y los cuentos que mis maestras de preescolar o de kinder me contaban, y siempre tuve un fuerte interés por la lectura, por la escritura, por estudiar, por aprender. Y si yo te pregunto un libro, aunque no fuera el primero que recordás de tus primeros años. Coquito. Coquito. ¿Qué es Coquito? Coquito, el libro Coquito es un libro de segundo grado, un libro de lecturas, una selección de lecturas infantiles de segundo grado que leía y leía y leía y leía y wow, me encantaba ese libro, los dibujos, las lecturas, los cuentos. Me aprendí muchos de los cuentos de a mi burro le duele la cabeza, adivinanza. Me encantaba ese libro, marcó mi vida realmente. Tu infancia, por lo que entiendo, fue en esta misma localidad de Barcelona, desde donde nos estás hablando, ¿verdad? Así es, sí. ¿Y a qué se dedicaba tu papá y tu mamá? Pues mi mamá era ama de casa y mi papá trabajaba en una compañía que elabora las tapas de los refrescos o de las gaseosas y de algunos alimentos que vienen envasados y que traen tapas. Es una empresa de tapas que se llamaba Tapas Coronas. Ajá. Y a eso se dedicaba él trabajaba ahí como montacarguista, ¿no? Y bueno, tuvo varios puestos en la empresa, pero pues más a nivel de obrero, ¿no? Claro. Sí, mi papá no tiene altos estudios, pero desempeñó diferentes trabajos. Y mi mamá, pues, era en ese tiempo ama de casa, luego que crecimos ya sí estudió y también es mi colega, es licenciada también en educación y bueno. Actualmente también es maestra en una comunidad rural. Y Luis, ¿cómo fue que vos llegaste a esta actividad, a esta profesión, este oficio, esta pasión de enseñar a leer y escribir? Pues yo creo que sin saberlo, cuando fui a salir de secundaria, del bachillerato que llamamos acá en Venezuela, de sí. La secundaria, sí, sí. Hubo un proyecto a nivel nacional que era un proyecto de alfabetización impulsado desde el gobierno y ese año se le pidió a que todos los bachilleres que iban a egresar de secundaria desarrollaran actividades de alfabetización. Y creo que esa fue mi primera experiencia y me gustó muchísimo. Luego, como soy cristiano y dentro de la iglesia, desarrollamos diferentes tipos de misiones a los pueblos, a las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, una de las labores que me gustaba hacer mucho era enseñar a la gente a leer y escribir. Obviamente lo hacía en español porque no tenía la capacitación. Y allí me doy cuenta entonces cuán necesario era que la gente aprendiera a leer y escribir en su idioma, aunque no sabía cómo, ¿verdad? Claro. Me daba cuenta de esa necesidad. Yo quería ser traductor de la Biblia, no alfabetizador. Yo quería ser traductor de la Biblia, pero me di cuenta que en las comunidades indígenas de Venezuela muchas de las etnias tenían la Biblia, pero no la usaban, no la leían, y era porque no sabían leer y escribir en su propia lengua. Eso me motivó a estudiar en Perú, en Silta, en un diplomado que hacen, la especialidad de lingüística y alfabetización, para poder entonces contribuir con los grupos étnicos de mi país en esa área de la educación, la alfabetización, la formación de maestros, el desarrollo de materiales de lectura en su propia lengua. ¿Cuántos grupos aborígenes hay en Venezuela aproximadamente? Aproximadamente hay unos 40 grupos, la mayoría de ellos, la mitad, un poco más de la mitad, se encuentran en el Amazonas, en el Amazonas, porque tenemos otros lugares donde también hay grupos indígenas. Tenemos la Guajira colombiana, la Guajira venezolana y colombiana, donde hay también grupos indígenas. Tenemos los llanos de Venezuela, donde también existen grupos indígenas. Y por acá, por el oriente del país, donde yo estoy, a unas 2 horas más o menos, existen todavía un grupo indígena también que se llama los Cariñas, un grupo indígena del tronco Caribe, que todavía pues persisten con su cultura y su lengua. Sí, y están aglutinados detrás de algún idioma en común, o son distintas etnias y cada uno tiene su lengua, sus dialectos, y hay que trabajar con cada uno de ellos en particular. Exactamente, sí, cada uno tiene su lengua, su cultura, su cosmovisión, sus perspectivas, y hay que trabajar con todos desde partiendo, ¿no? Desde esas mismas perspectivas, porque pues las etnias tienen diferentes idiomas, diferentes culturas y también diferentes formas de enseñar y aprender. Las culturas son diversas en cuanto a eso también, en cuanto a sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, hay que tomar esas tres particularidades. ¿Y cómo es la vida en la selva? Me refiero para estos pueblos, ¿no es cierto? En cuanto a los peligros, los adelantos, las enfermedades, algunos beneficios o el progreso que puede ser la llegada de la energía eléctrica, la lejanía de los centros urbanos. ¿Cómo se vive? ¿Cómo es la vida? Bueno, sí, depende. Hay comunidades o etnias que están más cercanas a la capital del estado Amazonas, que es Puerto Ayacucho, que son las etnias que viven en las sabanas, en las orillas de las carreteras, ¿verdad? Sí. O los que viven cerca de los cauces fluviales, cercanos a la ciudad, pero hay etnias que están mucho más alejadas. Por ejemplo, la etnia con la que yo trabajé, y que sigo trabajando, que son los Ñengatú, ellos realmente se encuentran en la triple frontera entre Brasil, Colombia y Venezuela. Nos tomaba 7 días en embarcación con los nativos para poder llegar hasta allá. Ellos no tienen acceso a la energía eléctrica, aunque hubo en un tiempo, pero con pues la crisis económica y política que hemos vivido en Venezuela, ya de aproximadamente unos 8 años para acá, ya ellos no tienen acceso a la energía, no tienen acceso al transporte, no hay circulación de la moneda venezolana por la escasez de dinero en efectivo que existe, y la única forma, ¿no?, de poder tener dinero en esas zonas. Y pues ha sido bastante complicado para ellos, igual de otras zonas que son muy alejadas y que solamente puede venirse a la capital de manera fluvial, pues ha sido más complicado. Eso ha hecho que haya menos acceso a la salud, que también la educación haya desaparecido de las comunidades, no habiendo maestros ni servicios educativos en muchísimos de estas comunidades. Sí, sí. Entonces sí, se ha vuelto un poco más complicado. Luis, ¿vos has vivido en alguna de estas comunidades Ñengatú que nos mencionás? ¿Has estado ahí conviviendo con ellos? Claro, viví con ellos 8 años. Ajá. Exactamente, en su comunidad, en una pequeña comunidad en la capital del estado Amazonas. Ahí viví. Ellos son migrantes, ¿verdad?, de la triple frontera. Están acá en Puerto Ayacucho y realmente ellos desarrollaron entonces una pequeña comunidad a las riberas del río Orinoco, cerca, ¿no? Sí. Ahí en la capital, y pues ahí estuve viviendo con ellos 8 años aproximadamente. ¿Y cómo ven el mundo, bueno, ellos? Viviendo tal cual. ¿Cómo? El mundo es muy espiritualizado. Ajá. ¿Verdad? Todas las cosas tienen su porqué espiritual o animista, como lo decimos, ¿verdad? Y también creo que es una vida muy desatemporal, ¿no? No tienen como que esa conciencia de lo que es la planificación, de llevar el tiempo, como que viven el día a día, el momento a momento, el segundo a segundo. Pues como vaya viniendo, vamos viendo, decimos un refrán acá. Y creo que la vida es así, ¿no? Más pasiva, más tranquila y muy comunitaria. Eso sí, la vida es muy, muy, muy comunitaria. ¿Se comparte? Sí, se comparte muchas cosas, las responsabilidades, la comida, el apoyo a la familia. Sí, muchas, muchas, muchas. Y Luis, todas las cosas se hacen en consenso. Claro. ¿Qué hace que un hombre, una mujer de una aldea como esta, que nos mencionás, a orillas del río Orinoco, tome un día la decisión de aprender a leer y escribir en un mundo tan, tan característico como el que nos estás pintando? ¿Qué es lo que pasa que un día él dice, acepta la propuesta de este hombre blanco que llega de la ciudad y le dice, vos tenés que cambiar, tenés que aprender a leer y escribir? ¿Qué es lo que pasa por dentro? Sí, bueno, yo creo que más que ir uno y llevar la propuesta, ellos se han dado cuenta del hecho de que no saber leer y escribir les impide transitar adecuadamente por este otro mundo cultural, porque ellos viven entre dos mundos culturales, ¿no? Viven entre su propio mundo y también viven entre el en el mundo que tienen al lado, ¿no? Claro. O en el mundo en el cual están en el medio, que es el mundo de los blancos. Aquí le dicen el mundo de los caribas, de los criollos. Entonces, imagínense, pues, poder estar en la comunidad y hablar su lengua de manera oral, pero a la hora de ir a la escuela, a la hora de tener que leer y escribir, a la hora de tener que acceder a servicios, ¿verdad?, del otro mundo, que son inevitables, como por ejemplo ir al médico, inscribirse en la escuela, ir a un banco quizás a retirar dinero o hacer cualquier trámite legal que tenga que ver con su identidad. Entonces no tienen las habilidades para poder enfrentarse a ese mundo. Claro. Han habido planes para enseñarles a leer y escribir en español y muchos han aprendido a leer y escribir en español y a decodificar en español. Pero la realidad es que la mayoría de ellos no adquieren las competencias en la lengua española. Entonces, se dan cuenta que al momento de que no pueden adquirir las habilidades de lectura y escritura en su propia en español, dicen, bueno, creo que nosotros somos brutos o no podemos lograrlo, no podemos hacerlo, ¿no? Y es allí donde nosotros como alfabetizadores le decimos, bueno, tienen la oportunidad de primero aprender a leer y escribir en su propia lengua para que adquieran las competencias y las habilidades de lectoescritura y después eso puede ayudarles en un proceso de transición, claro, ¿no?, para poder aprender y manejar mejor el español. Realmente ellos sienten, en el caso de los Ñengatú, sienten como, wow, un alivio, una oportunidad de que podemos aprender a leer y escribir en nuestra propia lengua. No me puedo mover en el otro mundo al 100%, pero puedo moverme en el mío con toda posibilidad. Y mientras aprendo eso, eso me da más oportunidades de transitar por el mundo. Ahora, Luis, ¿me escuchás vos? Ah, justo se cortó. A ver. Estamos hablando con Luis Lara, alfabetizador, y nos está contando su experiencia con el pueblo, la comunidad de Ñengatú, en el medio del Amazonas venezolano, y a 7 días de viaje por río desde los lugares habitados. Y nos está contando, explicando el proceso de transición que significa aprender un idioma que les abre un panorama y una cantidad de posibilidades importantes para relacionarse con el mundo de los blancos, de los criollos, de los caribas, como le dicen, pero que es limitado. Y entonces, bueno, esta iniciativa, y esto es el tema central, de Luis Lara, él aprendiendo el idioma de esta comunidad, de los Ñengatú, para poder, desde su propio aprendizaje, enseñarles a leer y a escribir y generar también un alfabeto. Hola, Luis. Hola. Sí. Bueno, hemos tenido un problema de comunicación hablando de alfabetos y de lenguas y todo eso. Quería decirte que, esta estrategia que has desplegado significó seguramente para vos aprender el idioma de los Ñengatú, ¿no es cierto? Correcto. ¿Vos podés comunicarte con ellos fluidamente a través del idioma? Sí, tuve la oportunidad de desarrollar un estudio lingüístico de la lengua, hacer un estudio de la lengua, promover el desarrollo de una propuesta de alfabeto, y pues eso me ayudó muchísimo a adquirir el idioma. O sea, a pesar que, de que es una, sí, una, sí, cultura ágrafa, ¿no? Claro, no tenían un alfabeto. Ajá. O sea, antes que enseñarles a escribir había que generarles las letras, ¿no es cierto?, para que pudieran tener su propio... Correcto. Exactamente, para que pudieran. Meterse en el idioma, en la lengua de un pueblo, significa meterse en el alma, ¿no?, de una nación. Así es. ¿Qué descubriste vos? Pues, estudiando la lengua, descubrí que, fíjate tú, el idioma Ñengatú proviene del tupi-guaraní. Ajá. Es la lengua que comparte... que se habla en el Paraguay, el guaraní. Claro. El Ñengatú y el guaraní de Paraguay, ¿verdad? Sí. Son primos, son idiomas primos. El tupí guaraní se hablaba en todo el Brasil como una lengua franca. Era una lengua indígena, pero una lengua franca, realmente. Entonces, cuando llegan los colonizadores portugueses al Brasil, se dan cuenta pues que era bien difícil enseñarles el portugués que traían, y terminaron entonces los catequistas de aquel tiempo, los soldados, los colonizadores, aprendiendo el idioma tupí. Ah, mira. ¿No? Sí. Entonces, este idioma se hizo tan fuerte que la corona portuguesa tuvo tanto miedo y mandó a que no se hablara el idioma absolutamente, que castigaban a la gente por eso, por hablar la lengua tupí, que era la lengua franca. Y esto hizo entonces que la lengua fuese desaparecida. ¿Cuáles fueron los lugares donde no desapareció la lengua? Bien al norte de Brasil, donde obviamente los colonizadores no podían llegar por la selva espesa, que es donde se habla ahora el Ñengatú, o se llama tupí moderno, y muy al sur de Brasil, ¿no?, que es donde ahora se habla en el Paraguay y en el sur de Brasil, obviamente. Entonces, estos fueron los dos lugares, los dos extremos, bien al norte y bien al sur, donde pudo sobrevivir el idioma. Y para mí eso fue tan interesante, porque muchísimas de las palabras, de los nombres y de los topónimos que tienen en Brasil, incluso los nombres de los animales, las plantas y las frutas que se hablan en portugués de Brasil, son Ñengatú realmente. Ah, o sea que la lengua persiste, sí, es bien interesante eso. Bueno, y además de esta comunidad, por tu trabajo, ¿no?, de estar con gente que quiere aprender a leer y a escribir, ¿qué pasa en el alma, en la cabeza de un hombre el día que empieza a leer, a entender otro mundo? ¿Qué pasa por su interior? Yo creo que es satisfacción, porque poder decir yo también puedo, sí, yo también lo logro, puedo hacer muchas cosas que ahora no podía hacer antes. Sí. De hecho, son cosas tan sencillas que nosotros damos por hecho, por ejemplo, leer las instrucciones para darle de remedio medicamentos a un niño, poder leer instrucciones escritas, poder saber incluso ahora cómo reparar un motor, ¿no? Porque puede leer un manual, porque puede leer eso. En el caso de las mujeres, ha subido muchísimo la autoestima, el nivel de que las mujeres pueden participar, ahora pueden decir, pero yo también puedo ser maestra, yo también puedo ser maestra, porque ahora puedo ser y ahora puedo enseñar a otros. Y sobre todo, ayudar en el desarrollo de la educación de los hijos, porque mayormente las mujeres son las que se encargan de la educación de los hijos, y los niveles de analfabetismo elevados realmente son debido a la cantidad de mujeres que no saben leer ni escribir. Cuando las mujeres empiezan a leer y escribir, sienten unos niveles de satisfacción tan grandes por el hecho, más que todo, de que van a poder ayudar a sus hijos en la escuela y superar esa vergüenza de yo no sé leer. Claro, es una situación que los que sabemos de leer, hemos tenido el privilegio de aprender desde pequeños, no nos damos cuenta, ¿no es cierto? Exacto. No reparamos en lo grandioso que es esto, de este mundo, y que muchas personas no tienen, y que, bueno, como nos estás contando, les cambia la vida, la dignidad, la autoestima, como nos comentás. Abre oportunidades. Abre oportunidades, sí, sí, sí. Y para la vida cotidiana, ¿no es cierto? Así es. Luis, estás, digamos, tus proyectos para el año próximo es mudarte, ir a otra parte del Amazonas, ¿no? Sí, así es. Sí, vamos a estar en Brasil. Vamos a estar justamente en esa misma triple frontera, pero ya viviendo del lado de Brasil. Es más factible y hay más oportunidades de trabajar y de poder desarrollar el trabajo. Desde Brasil seguimos en contacto con los Ñengatú de Venezuela, de ahí de la frontera. Vamos a desarrollar un diccionario con ellos. Vamos a darles una capacitación para un software, un programa de computadora donde pueden elaborar un diccionario. Y vamos a seguir capacitando maestros para activar nuevamente el área de educativa. Pues como yo te dije, la educación ha desaparecido de esa zona y nosotros, por las imposibilidades de transporte que tenemos desde Venezuela, no hemos podido continuar ayudándoles, pero ahora vamos a poder desde Brasil, que incluso lo tenemos a un día de lejanía. Aquí en el mismo Venezuela estábamos a 7 días, pero de allá vamos a estar a un día de lejanía. Entonces vamos a seguir trabajando con ellos y, por supuesto, desarrollando diferentes proyectos que tienen que ver con educación, alfabetización, capacitación de maestros y también elaboración de libros y de materiales en su propia lengua, porque a eso también nos dedicamos en el área de la alfabetización. Qué interesante lo que nos contás. Vos tenés una formación académica importante, has estudiado en la universidad, sos licenciado en ciencias de educación, tenés títulos de posgrado. ¿Qué fue lo que te motivó a internarte en la selva y estar con gente desclasada, perdida, olvidada, siendo que podrías estar trabajando en alguna universidad, en alguna organización, en otro país, incluso del primer mundo? ¿Por qué haces esto? Pues creo que mis convicciones cristianas, ¿verdad?, me hacen demostrar el amor que Dios tiene por la gente. Y algo que nosotros hemos entendido es que Dios habla todos los idiomas. Dios ha creado todos los idiomas y Dios habla todos los idiomas. Dios es capaz de comunicarse y mostrar su amor para cualquier pueblo, para cualquier cultura, para cualquier lengua. Creo que ha sido más mis convicciones cristianas, ¿verdad? Sí. Lo que he aprendido de Dios, lo que he aprendido de la palabra de Dios, ese amor. Y Dios tiene gente preparada. Creemos que Dios tiene gente preparada, que ha sido su plan mostrar su amor a todos los pueblos y las culturas del mundo. Y no solo por el hecho de evangelizarles, ¿verdad? Como muchas personas piensan que solo nuestro interés es evangelizarles. No, no solo por el hecho de evangelizarles, por el hecho de ayudar a que realmente puedan progresar, porque Dios quiere que la gente avance, que la gente crezca, Dios quiere que la gente se desarrolle, Dios quiere que la gente aprenda, ¿verdad? Y eso nos ha llevado a poder estar y a permanecer, sobre todo, en esos lugares, ¿no? Sirviendo, trabajando, el apoyo de muchas personas para estos proyectos también han sido algo que nos ha ayudado a permanecer. Hay muchas personas que nos han apoyado para desarrollar libros, para financiar capacitaciones, comprar impresoras, computadoras, para facilitarle a los nativos y puedan hacer el trabajo, porque es nuestro trabajo capacitarles a ellos, claro, en todas estas áreas, ¿no? Luis, estamos en Navidad y bueno, prende y se difunde el mensaje de Navidad, a veces tapado, ¿no?, por otras cosas, pero que está ahí, el mensaje del niño Jesús, de un Dios que se encarna, que se hace hombre, que da su vida. ¿Qué le pasa a un Ñengatú en su cabeza, en su cultura, cuando le contás eso de que Dios se hace hombre y se hace como uno de nosotros? ¿Cómo reaccionan? Bueno, no es un mensaje tan fácil de entender. Claro. Sí, no es un mensaje tan fácil de entender donde, en una cultura donde todo es gobernado por los espíritus, donde todo todo tiene alma, ¿no? Pero sí, creo que logran entender eso que es clave en la vida del ser humano, descubrir que somos pecadores, que estamos caminando o estamos haciendo cosas, ¿verdad? Que ofenden a Dios, pero que también van en contra de nuestros propios principios como seres humanos, de nuestra propia raza, de nuestra propia humanidad. Y cuando ellos se dan cuenta de eso, dicen, ¿de qué manera puede el hombre revertir toda la maldad, todo lo que está haciendo, todo esto que se está viendo? ¿De qué manera puede hacerlo? O sea, ¿quién puede ayudarnos con eso? Y realmente nosotros, ¿verdad?, hemos proclamado y proclamamos que realmente el único que puede hacerlo es Dios. El mismo hombre por sí solo no tiene la capacidad. Y se han dado cuenta que las propias creencias por sí solas tampoco tienen la capacidad, ¿verdad? Quizás las creencias llevan a los grupos humanos a adorar o a creer en algo, y eso es bueno. O sea, no tenemos nada en contra de eso. El problema es que la gente no encuentra la satisfacción de su vida, de su alma y también de su comunidad, de su cultura, ¿verdad? Practicando o teniendo ciertas prácticas religiosas. Entonces, se atreven a conocer a Jesús, conocer un Dios que, según lo que creemos y lo que proclamamos, es capaz, ¿verdad?, de transformar vidas, familias y comunidades. Y pues ellos lo han experimentado. Hay cosas que nosotros no nos dedicamos exclusivamente a la evangelización, pero sí hemos visto que realmente el pueblo Ñengatú ha podido ser transformado por la mano, ¿verdad?, de ese Dios, y ellos al verlo se han dado cuenta por sí solos. Luis, ha sido un placer conversar contigo y escuchar todas tus experiencias como alfabetizador. Te agradezco muchísimo tu tiempo y tu disposición. Qué bueno, muchísimas gracias, y pues estoy totalmente a la orden. Cualquier comunicación, cualquier interés que tenga cualquier persona que nos está escuchando en el proyecto, quisiera dejarle mi email para que puedan escribirme si tienen algún interés. Es luislaraconexion@gmail.com, así tal cual, luislaraconexion@gmail.com. Y pues muchísimas gracias, y que Dios bendiga este programa y a todos los que lo están escuchando. Muchas gracias, chao, chao, bendiciones. Era la palabra de Luis Lara, un hombre que se mete en la cultura de los pueblos del Amazonas, dándoles una nueva luz, como es la de aprender a leer y a escribir en su propio idioma. Qué bonita es esta vida, Guadalupe Pineda. Siempre hay alguien que nos quiere. siempre hay alguien que nos cuida. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con canciones y alegría. Hermoso amanecer. Sé, sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista, pero yo le digo que ay, qué bonita es esta vida. Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con canciones y tequila. Ay, ay, ay, ay, qué bonita es esta vida. Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con canciones y tequila. Ay. Auspicia en Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. I found a girl. La gloria del otoño. Isabel se estiró cuán larga era en la cama, se acomodó el pelo, respiró hondo, exhaló y sonrió. Después largó la carcajada. Hacía tiempo, años, para ser más precisos, que no vivía una experiencia como la que acababa de tener en el lecho matrimonial. Como por arte de magia, el deseo comenzó a fluir dentro de ella. De un día para otro, a su compañero de toda la vida, con el que habían enfrentado mil y una aventuras, comenzó a sentirlo de otra manera. Como cuando eran jóvenes y luchaban por levantar su casa, asomar la nariz en un mundo agreste, rudo, rocoso, escarpado, y para colmo, asolado por la odiada sandalia romana. Fueron en esos años difíciles que consolidaron su relación, en el trabajo duro, en la esperanza, en la fe. El mundo tenía que cambiar. Los dos esperaban la llegada del ungido. Hacía miles de años que su pueblo lo esperaba. ¿Justo ahora va a llegar?, se preguntaba escéptica Isabel. ¿Por qué no?, le respondía Sacha, un hombre de fe. Creía que lo imposible era posible y que las historias de milagros que habían llegado a sus oídos, alimentadas por miles de fogones a lo largo de las generaciones, podían repetirse en su época. Isabel lo creía un poco cándido, así todo lo amaba, o quizá por eso mismo. En esa época no era el viejo Sacha, era un hombre joven, fuerte, atrevido, sus ojos negros, brillantes, la risa vigorosa y los músculos de brazos y piernas tirantes terminaron de alimentar el amor de Isabel. Lo miraba con deseo. ¿Por qué no? Era su hombre y el de nadie más, aunque sabía que algunas de la aldea se lo robarían si pudieran. Jamás lo iba a permitir. ¿Y qué fue lo que te dijo el ángel? Ah, cierto que no podés hablar, dijo Isabel, que relajada y feliz se había perdido en sus recuerdos. Sacha, el viejo Sacha, el de pelo mota emblanquecido por los años, la caja ancha y las manos ásperas a fuerza de moldear y cocinar vasijas de barro, también sonrió. Y encogió los hombros como diciendo, ¿qué querés que te diga? Sacha, la manera con que todos lo conocían en el pueblo era en realidad el apócope con que lo habían apodado sus amigos hacía muchos años y le había quedado, pero su verdadero nombre era Zacarías. La alfarería le daba de comer, pero tenía una misión sublime, conducir a sus compatriotas a la presencia del Altísimo. Zacarías era sacerdote del grupo de Abías y días atrás le había tocado ingresar al lugar santo representando a su pueblo. En eso estaba cuando se le apareció un ángel pegadito al altar del incienso. Sacha, que en su vida había enfrentado rebeliones vecinales, osos furiosos y leones temibles, se quedó paralizado. Esta experiencia no estaba en el manual de instrucciones. Al hombre se le doblaron las rodillas y tuvo otras sensaciones que mejor no contar. Yo soy Gabriel y estoy al servicio de Dios, le dijo el extraño ser que le trajo la buena noticia de que iba a ser padre. Dios ha oído tu oración y tu esposa Isabel te va a dar un hijo al que pondrás por nombre Juan, continuó el ser alado. Está muy bien, pero yo soy viejo, Isabel también, y con mi esposa nunca pudimos tener hijos. Como en esas historias donde te cuentan la buena noticia primero, el ángel se reservó la mala para el final. Como no creíste a mi palabra, te quedarás mudo hasta que todo esto ocurra. Zacarías ensayó una protesta, pero no pudo. Tan solo un ronquido salió de su boca. Después ni eso. Como si las cuerdas vocales se hubieran trenzado una con otra, trémulas de células dañadas. Desde ese día, Sacha hablaba por señas. Cuando dibujó en el aire la forma de una panza grande, como de una embarazada, y señaló a Isabel, la gente que lo esperaba a la salida del santuario lo miró seria. Algunos rieron por lo bajo, la mayoría disimuló su escepticismo y se preguntó si no sería hora de pasar a retiro al bueno de Sacha. Isabel se puso de todos colores. El tono broncíneo de su piel disimuló el mal momento. De a poco la gente se fue dispersando, mientras Sacha intentaba explicar lo que había pasado en esa hora en que había estado, según él, con un ser extraplanetario. Su mujer le creyó casi enseguida. Hacía siglos que no se ponía colorada. Sintió además que un fuego le corría por dentro y que a su marido no lo veía como un viejo bueno ya, compañero de toda la vida. Zacarías se sintió atraído. Sus ojos, sus manos que tantas veces lo habían estremecido, parecían recobrar vida en sus resucitadas neuronas del placer. «Vamos a casa, mi palomita», le dijo mientras la abrazaba y la traía a su pecho. «Por supuesto, mi búho de la primera hora», respondió Isabel, que abrió la boca riendo. Los ojos parecían a punto de explotar. La frase era una contraseña que en sus primeros años de casados utilizaban para expresar sus deseos de hacer el amor, de amarse, de tocarse con libertad y vibrar con la armonía del cantar de los cantares. Dame un beso de tus labios, son más dulces que el vino de tus caricias, podía arrancar ella al recordar ese poemario que habían aprendido casi a escondidas ante la censura de los fariseos más conspicuos de la montaña. Deja ya de mimarme, pues tus ojos me han vencido, retrucaba él al acariciarle la cabellera, agregaba. Tus cabellos son como cabritos que retozan por los montes de Galaad. El amor, el eros entre ellos en una época había sido una cosa frecuente. El amor, la fe, vencían el cansancio, la pobreza y los avatares de la vida. Pero lo que no pudo la vida sí estuvo a punto de conquistar, la frustración que significó el hijo que no llegaba. Ya va a llegar, decía ella. El Señor tiene sus tiempos, acotaba él. Mientras, soñaban juntos. Y si es mujer, ¿qué nombre le ponemos? ¿Judith te gusta, amor? Lo que vos quieras está bien, respondía él, que comentaba cómo haría la cuna para su descendencia. En el otro pueblo vi unos buenos juncos y cerca de Jerusalén hay unos tronquillos de higuera que van a andar bien. Y así imaginaban los preparativos, el llanto, las risas del niño. Juntos caminaban por la montaña, bajaban el valle, comentaban con los amigos. Pero el sueño se cansó de ser y se transformó en pesadilla por el bebito que no llegaba y las miradas despreciativas de algunas aldeanas. La Isabel no tiene críos. Por algo será, ¿no? A esta mujer ya adulta, vigorosa, experimentada, le hubiera encantado la frase más deseada. Isabel tuvo un niño, pero la panza no creía. Los flujos periódicos seguían apareciendo sistemáticamente hasta el día en que dejaron de ocurrir. Y con su desaparición cesó la esperanza, que se apagaba lentamente, como el fuego que mengua hasta apagarse en el campamento nocturno de los cazadores. Isabel perdió el brillo en la mirada. Si bien seguía siendo una mujer animosa y voluntariosa, sus ojos denunciaban, impiedosos, la tristeza que la devoraba por dentro. Y la vergüenza ante el desprecio de la comunidad. Zacarías la amaba más que nunca y sufría igual que ella. El dolor de cintura y de mil un huesos y la artrosis reflejaban el desencanto con la vida y algo con Dios también. ¿Cómo puede hacernos esto?, le decía Isabel. Juntos solían remontar un camino por el que transitaban las cabras para conversar, distraerse y llorar. Necesito un hombre que me abrace, le dijo un atardecer plantándosele delante. No puedo soportar esto un minuto más. Y se largó a llorar. Sacha la miró en silencio, pero no la abrazó. Él también lloraba. Tomó sus mejillas con las manos y acercó su rostro al de ella y chocó suavemente su frente con la de ella. Eran entonces sus lágrimas las que entraban en comunión, dando paso a un arroyo matrimonial de angustias despejadas. Lo que los mantuvo unidos por años, pese a la desazón, fue la oración. Cada mañana y al atardecer elevaban sus rezos agradeciendo la vida, el día y rogando por el hijo anhelado. Finalmente un día, tras el encuentro con el ángel en el templo, volvió la pasión. Acostados a la par, mirando el techo de su cabaña, se sentían tibios, anhelantes y renovados en la pasión. Y entonces sí, la panza de Isabel comenzó a crecer y los murmullos pueblerinos trocaron en exclamaciones de admiración. La viste, Isabel, se decía en el pueblo, el día en que la flamante mamá reapareció en público. Tras la visión de su marido en el templo, se había aguardado 5 meses como para no toparse con una nueva desilusión. Dejó pasar el tiempo. Pero no, allí estaba, lo sentía moverse, patear y en ocasiones hasta darle contracciones antes de tiempo. Era otra mujer, 20 años más joven. En realidad la mujer de siempre, sus ojos recobraron el brillo de la juventud y juntos caminaban a diario el sendero que por años recogió sus lágrimas de desolación. Muchos me preguntan si esta historia es cierta. Les digo que sí, que en realidad no es mía, que la recopiló Lucas, y que cuando le agregué los detalles de angustias y alegrías de estos dos ancianos, Lucas sonrió, meneó su cabeza y sacudió vigorosamente el manuscrito y me susurró al oído. La primavera tiene mucha prensa, pero la verdad, caminante, la verdad es que el otoño tiene sus glorias. Thank you. Estamos escuchando Que siga el vals, un tema del actor, la celebridad de Hollywood, Anthony Hopkins, en una versión de André Rieu. Auspicia en Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. El fútbol de mis recuerdos. La vida es lo que es y no lo que nosotros quisiéramos que sea. Haré un intento por contar lo que era el fútbol en los tiempos de mi niñez. La canchita podía ser de cualquier medida según el espacio que nos diera el terreno baldío, al cual primero había que cortarle los yuyos y sacarle algunas basuras. El arco podía ser de dos palos con un travesaño improvisado, si no, solamente dos palos clavados en la tierra, o quizá dos piedras con algunas ropas encima. La pelota de cuero era un sueño inalcanzable, de goma en el mejor de los casos, pero la de trapo, que hacíamos con una media vieja, esa nunca faltaba. Por lo general, jugábamos todos los que estábamos, chicos y grandes, con los riesgos que eso implica. 4 contra 4, 7 contra 9, 12 contra 14, como fuera. Lo importante era jugar. El partido no tenía un horario determinado. Duraba hasta que algunos empezaban a ir, o se ponía el sol, o también podía terminarse repentinamente si al dueño de la pelota se le ocurría irse a su casa o su mamá lo llamaba. Al arco siempre iban los más patadura, entre los cuales estaba yo, porque todos los demás querían meter goles. Siempre recuerdo una vez que pusimos de referí a un chico que usaba lentes con mucho aumento. «Cobro lo que veo», nos dijo, «y veo poco», agregó, como para sacarse la responsabilidad en una jugada dudosa. Siempre había alguno que se destacaba por jugar muy bien. A ese lo queríamos para nosotros. Por eso, en el equipo contrario, se solía contar con más jugadores para compensar y evitar protestas. Así más o menos era en aquellos tiempos, precisamente en la década de los 50. Los domingos íbamos todos a la cancha a ver los partidos en serio. Los más destacados eran Racing y Estudiantes, dos clubes a la vera del arroyo Tapalquén, en la ciudad de Olavarría. Pasan los años y estos recuerdos siempre andan dando vuelta junto con algunos nombres como el Cacho, el Hugo, el Chuna y el Titón, los de Ponce, que eran como 12 hermanos, y los de Prado, que eran como 17. Varios de ellos ya no están entre nosotros. A otros les perdí el rastro y con unos pocos solemos vernos de vez en cuando. El mundo ha cambiado mucho y aquellos tiempos se fueron para siempre. En el baldío de la canchita hay un edificio de muchos departamentos donde la gente vive apilada, y bajo una pila de sueños olvidados hay una pelota de trapo a la que ningún niño de estos días quisiera patear. Porque la vida es lo que es y no lo que nosotros quisiéramos que fuera, aunque las mayorías no lo van a reconocer y mucho menos aceptar. Nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata con su palabra sabia y pertinente en tiempos de mundial. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Buen día, Radio Box, qué maravilla haber entrevistado a este hermoso hombre cristiano que por amor al prójimo y amor a Dios por sobre todas las cosas se internó en ese lugar alejado, inhóspito, para desarrollar una tarea tan importante e imprescindible como es enseñar a la gente a leer y escribir. Qué privilegio los que lo aprendimos por la vida, nada más, por regla general, teniéndolo todo a nuestra mano y poder después transmitirlo a otros que no tienen esas mismas posibilidades. Los felicito por la entrevista y le pido a Dios que lo bendiga grandemente a este hermano nuestro en su trabajo y en su vida en general. Muchas gracias a nuestro oyente por este mensaje. Se refería a la entrevista con Luis Lara. Y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre. Un río que camina hacia el mar. Quiero ver la risa de sol por mañana. Muy bien, cerramos este capítulo de Caminante y nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos nuestros colaboradores, Brenda Kohler en la musicalización, Silvina Pérez en Juglares, Tony López desde Mar del Plata y Damián Espadea, como siempre, en la operación técnica. Muchas gracias por estar del otro lado, acompañándonos, que tengan una muy buena semana y nos vemos el sábado que viene a las 9, si Dios quiere. Chao. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma, los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox.